de esta cuestión. Está Juan Carlos Junio en línea. Arrancamos el cafecito, pero como Juan Carlos es, además de diputado nacional mandato cumplido, es el director del Centro Cultural de la Cooperación, seguramente está en tema. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien. Pablo, ¿cómo están todos ustedes? Sí, nosotros estamos muy atentos e inclusive nos pronunciamos. Hoy un evento a la mañana de las organizaciones culturales. Ayer hubo un evento con las autoridades del Senado, también de las organizaciones populares, culturales. O sea, nosotros seguimos de cerca este tema porque hubiera sido una enorme gravedad de financiar al mundo de la cultura. Bueno, no todo el mundo, pero sí una buena parte. Así que, bueno, me alegro muchísimo de que, como dijo recién la senadora, es inminente su aprobación, ¿no? Eso parece, sí, estamos, ya tienen la media sanción de diputados, así, ¿no? Así es. Ella hace una mención al tema de la federalización de los fondos, que, bueno, no conozco francamente hasta este punto, y bueno, y hace una mención especial a las bibliotecas populares, que yo creo que está bien. La ley Sarmiento de bibliotecas populares es una ley, yo diría, única en el mundo. Por eso nosotros tenemos ese sistema notable de bibliotecas populares en todo el país hace más de un siglo, y bueno, hay que defenderlo porque tiene mucho que ver con la democracia argentina y con la formación cultural de nuestro pueblo. Ajá. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Después comentaremos, por supuesto, cuando llegue la votación, que entiendo que está bastante cercana. Bueno, Juan Carlos, no estás en la Argentina, estás en Paraguay, estás en Asunción. ¿De qué estás? Sí, ¿estás participando? Sí. ¿En qué evento? Sí, es un evento de la Alianza Cooperativa Internacional, el Área América. Es su asamblea que se hace cuatrianual. Uh-huh. Del movimiento cooperativo de todas las ramas. Es una organización muy, muy importante. Hace unos meses estuve en Sevilla y creo que justo estuvimos al aire cuando se hizo el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional. Esta es la sede América. Bueno, es muy trascendente porque el cooperativismo de trabajo, de consumo, de vivienda, de crédito, todo el mundo agrario relacionado con el cooperativismo. Claro. En fin, es una caja de resonancia el cooperativismo del continente que, bueno, eso tiene un peso muy importante en términos económicos y sociales. Así que, bueno, yo estoy en representación del Instituto Movilizador, junto a otro núcleo de delegados argentinos. Tengo una pregunta, no para extendernos, porque tengo ganas de que charlemos de las PASO, Juan Carlos, y que lo escuchemos a Guadalupe, bueno, Pedro, que hoy te tiró definición sobre esto. Pero en el mundo del cooperativismo, digamos, ¿cuál es hoy, o por lo menos del regional, cuál es hoy el tema, digamos? ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy? ¿Cuál es el problema más acuciante? Sí, yo no diría el problema más acuciante, sino lo que se discute hoy es el rol del cooperativismo y fundamentalmente desde un crecimiento de la legitimidad del cooperativismo a partir de la crisis del capitalismo de los últimos 20, 30 años, sí, de la crisis general, el cooperativismo ha crecido. Y entonces el debate es cómo podemos jugar un rol justamente creciente en la actividad económica y social, uh-huh, de conjunto con los gobiernos o no, porque eso depende de las raíces políticas de cada gobierno. Claro. Pero hay un reto al crecimiento, al desafío, al crecimiento del rol del cooperativismo y la economía social en el mundo. Bien. Bueno, Juan Carlos, el tema PASO está totalmente instalado. Yo recuerdo hace relativamente poco tiempo que dirigentes de toda extracción fingían demencia sobre el tema. Se les preguntaba, decían, no es un tema para charlar ahora, tenemos otros temas, pero de esa manera se fue instalando. Y llegamos incluso a esta definición de ni más ni menos que el ministro del Interior, que además de cumplir esa función, es Guadalupe Pedro, que sí, tiene dentro del Frente de Todos una representación muy específica, ¿no? Vamos a compartir esa definición respecto de las PASO, ¿cómo no? y charlamos, dale. Bien. El 100% de los gobernadores del Frente de Todos y las gobernadoras se manifestaron a favor de que no haya cuatro elecciones en el año. Así como tenemos el argumento de la guerra y la pandemia, bueno, me parece que la gente está para definir, para votar, las discusiones internas se tienen que dar adentro de cada una de las fuerzas políticas, eso revitaliza la discusión interna. El que toma las decisiones, exacto, es el presidente Alberto Fernández, y por eso se generan tensiones y se discute públicamente, porque la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los intendentes e intendentas quieren convencerlo al presidente de la ¿y cuál es idea la que tiene? Bueno, clarísimo, ¿no? Dice Guado de Pedro, da a entender que hay un sector mayoritario dentro del Frente de Todos que lo quieren convencer al presidente, que es el que no quiere. ¿Qué escuchás vos con tu oído fino, digamos? ¿Qué escuchás acá en esta definición del ministro del Interior, Juan Carlos? Bueno, por un lado él mismo dice que hay una tensión, así que no hace falta aclarar demasiado. Hay una tensión y hay visiones distintas, ¿no? Claro que él dice que es mayoritario los que son partidarios de las PASO. Nosotros, como partido, no tenemos todavía una definición, pero yo voy a decir mi inclinación, ¿cómo diría? Filosófica. Yo creo, de algún modo lo dijo bien Guado, este es un instrumento electoral político y las opiniones están relacionadas con la perspectiva electoral de cada una de las fuerzas políticas o los frentes políticos. Después, se utilizan los argumentos a favor o en contra, justamente de si se ahorra plata, se gasta plata, si esta es la mejor oportunidad, porque recién falta un año para las elecciones, si debiera ser, no cuando falta un año, sino mucho antes. Todos esos argumentos son posibles, pero yo francamente creo que lo que está diciendo Guado de Pedro es mi lectura, ¿no?, de lo que dice él. Bueno, a nosotros nos resulta funcional que no haya PASO, ¿no? No explica por qué, pero creo que está claro que está diciendo que al frente de todo nos conviene, nos resulta funcional. Pero tengo dos preguntas ahí, pará. Yo puedo entender que le resulta sí, lo que está haciendo es leyendo la coyuntura y para ganar nos conviene que no haya. Y ahí veo dos cosas. Corregime si me equivoco. Una, que viene favoreciendo, por la utilización que se le da, viene favoreciendo a Juntos por el Cambio la realización de las PASO. Y dos, pregunta, ¿se está dentro del Frente de Todos, no es una manera de definir nombres también, dejar la PASO, sacar la PASO? Porque ¿cuál sería entonces la manera de definir quién va a ser candidato o candidata? Sí. Eso último no está claro. Yo creo que lo que está claro, o por lo menos que hay una convicción, es de que le resulta funcional al frente de todos, proporcionalmente a la disfuncionalidad que le resulta al contendiente. Sí, está, entendí. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Para mí eso es lo central. El tema de candidatura, francamente, no veo cómo... ¿cómo responder con una buena especulación, yo diría, en el mejor sentido, a tu pregunta? Porque voy a ser crudo. Es demasiado prematuro. Alberto, ¿sí?, y el albertismo sienten que si no hay PASO, lo que se está definiendo, bueno, es que él no va a ser candidato. Sí efectivamente, eso pareciera que es claro. Por eso tienen la opinión de ir a las PASO, ¿no es cierto? Pareciera a todas luces que eso es así, que si hay consenso no va a ser Alberto. Eso es lo que siente el albertismo, claro. Y en todo caso el kirchnerismo siente que va a ser alguien que se compadezca más con sus visiones, que no sé si es Cristina o algún otro u otra. Así que así está planteado, pero por ahora creo que especular mucho más especular demasiado. No, está bien, ¿no? Eso coincido, pero a ver, ¿vos estás de acuerdo con resolver en términos de si es funcional o no a una fuerza política? Porque suponete que ahora cambian las correlaciones de fuerza, entonces viene otro momento en el que se vuelven a cambiar porque le conviene a quien domina la escena, y después el tercero vuelve a hacer lo mismo. ¿No hay una degradación institucional a largo plazo o a mediano plazo? Mira, esto que vos decís es en todo, porque las PASO son una circunstancia de la disputa de poder. Y la disputa de poderes entre la derecha ultraderechizada y el Frente de Todos, con todas sus contradicciones, pero del Frente de Todos. Entonces, acá se dirime eso. Lo que vos decís es atendible, pero en casi todas las cosas que se discuten en política están muy condicionadas por la coyuntura, por la discusión del poder en el momento. Otra cosa, si vos discutís, bueno, una reforma constitucional, que está claro que discutís para los tiempos, es casi inevitable que no se reforme la Constitución cada dos años o cada cuatro, pero la coyuntura en las decisiones de todo tipo tengan un peso determinante, francamente creo que no ocurriría solo con las PASO. Si repasamos lo que se hace todos los días, todo el tiempo, y lo que se y las posiciones de todo el mundo todos los días y todo el tiempo, vos vas a ver que en gran parte está determinado por la coyuntura. Si analizás el presupuesto nacional, vos vas a ver que hay argumentos a favor de determinadas cosas que la oposición antes decía que estaba en contra y ahora está a favor, sí, y viceversa. En fin. Son y media, tenemos que irnos a las noticias. Me muero por seguir argumentando respecto de, bueno, el valor institucional que tienen ciertas discusiones y otras, digamos, ¿no? Pero coincido, entiendo el punto y me parece que quedó claro lo que querés decir. ¿Querés cerrar con alguna línea, si no cierro yo? Sí, quiero cerrar, ya que hablas de valor institucional, quiero cerrar con una valoración muy positiva de que se haya aprobado el presupuesto nacional. Ajá. Porque yo creo, más allá de si un artículo salió o no y, no, y nos molesta o nos enoja que los jueces y la justicia la sigan llevando, sigan con lo suyo igual que hace 50 años, ya lo hicieron mil veces. Lo principal es que se logró un acontecimiento muy grande para el sistema democrático, que lo mejora, que ante la opinión pública el Parlamento y el sistema democrático ha logrado resolver su ley más importante sobre la base del consenso y la negociación. Lo del año pasado fue un oprobio y eso nos deteriora ante la sociedad, a la política, a los políticos, al Parlamento, ¿no? La política no sirve para nada, ustedes fíjense, todo ese mensaje. Por lo tanto, yo creo que hay que valorar mucho que tengamos presupuesto nacional, bueno, con lo sustancial de la visión del gobierno nacional, ¿no? Más allá de las concesiones que se hicieron. Juan Carlos, un abrazo, buen regreso. Chao, gracias, un abrazo. Juan Carlos Junio, Café.